toca esta tercera parte. Se ha hablado de lo que es una vocación de servicio, cuáles son los ministerios del Espíritu basado en un régimen espiritual. Posteriormente se ha hablado de, entre muchos detalles, el más importante de todo, la disposición de siervo, la disposición de servir bajo obediencia, no bajo desde lo personal, desde lo particular, sino con disposición de trabajar para el Señor. Me toca a mí en esta oportunidad hablar sobre la organización ministerial. Organizar ministerial. Porque si bien Dios ha repartido dones dentro de la iglesia y cada miembro tiene un don y un estado de servicio, ese estado de servicio no puede hacerse de manera independiente. Todos los trabajos que tiene la iglesia tiene que hacerlo como iglesia. Si hay que predicar, se predica como iglesia. Si hay que evangelizar, se evangeliza como iglesia. Si hay que asistir a los hermanos, se asiste como iglesia. Todas las actividades, todo lo que se ha destacado el día de hoy respecto de los ministerios, yo vengo a hablarle de que hay que hacerlo como iglesia, como una organización, como un cuerpo unido, porque esa es la disposición. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 14, versículo 40. Yo, por una cuestión de tiempo, va a estar la diapositiva y se van a ir viendo. ¿Sí? Leamos, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Padre Celestial, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, realmente muchas gracias por este tiempo que nos has dado, oh Señor. Todo el tiempo que hemos podido estar unidos ha sido de provecho, Cristo Jesús. La conversación entre hermanos, el intercambio, Cristo Jesús, el conocernos mutuamente y afianzarnos mutuamente. Y ahora, oh Señor, queremos culminar pidiéndote de que nos organices, que hagas de nosotros miembros activos, que hagas de tu iglesia lo necesario para que produzcamos frutos según tu espíritu, para que llevemos adelante todas las cosas que tú quieres hacer y que quites todo pretexto humano y que quite toda la carne, oh Cristo Jesús, que se opone a tu voluntad. Ayúdanos a mantenernos en este sentir, a hacer las cosas como tú le hiciste, a aprender de ti. Señor, ponga esta meditación en tus manos, tu espíritu me guíe, Señor, en todo lo que vaya a expresar, como también trabaja en el cansancio de mis hermanos, en sus oídos, esperando que las cosas más importantes queden en su mente y su corazón. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Pero hágase todo decentemente y con orden. Son las expresiones que dijo Pablo a la iglesia que estaba en Corinto. Vamos a leer el mismo texto en griego. Allí dice, panda hegímonos que kata taxin yinetso, que significa todas las cosas bien arregladas, decorosamente, según orden designada. ¿Sí? Y lo que se puede reflejar en esta son dos palabras que quiero rescatar. La primera palabra es hegímonos, que hace referencia a que cualquier cosa que haga la iglesia tiene que estar bien preparada. ¿Sí? Todo lo que haga la iglesia tiene que estar bien preparada, bien arreglada y tiene que hacerse decentemente. Decentemente significa con la seriedad apropiada para la ocasión. Y la otra palabra que me interesa hablar es de la orden designada. Taxin, ¿sí? También viene del griego, es de ahí viene por qué se le usa taxi a los taxis, viene de taxímetro, habla de los servicios que se prestaban, pero de manera ordenada. O sea, el auto que llegaba quedaba en la cola e iba saliendo y se establecía un orden. También un orden para ver qué tramo, qué dirección se le daba. Pero esa palabra no es nueva. Ya se usó en las escrituras para decir que todo lo que se haga en la iglesia tiene que hacerse con una orden designada. Significa primero esto, después esto y después esto. ¿Sí? Tiene que cumplirse un orden, sabiendo qué es lo primero que hay que hacer y qué es lo último que hay que hacer. una orden designada, en sucesión. Y ahí también habla de disposición. Todo lo que se haga tiene que hacerse decentemente, ordenadamente. Preparación y orden es lo que determina la funcionalidad de cualquier actividad humana. Todo lo que nosotros hacemos de una forma u otra siempre responde a una preparación y a un orden. Las cosas que perduran, y a través de la historia de la humanidad, las cosas que han perdurado son aquellas que se han hecho con preparación y orden. Podemos decir que la excelencia de estos términos suele manifestarse mucho en lo que son las fábricas o en las empresas. Y yo quisiera que se haga lo mismo en la iglesia. Se habla de excelencia de las empresas, ¿sí? Se hacen propaganda, donde uno ve una empresa, una fábrica, donde hay un orden establecido, las personas dispuestas, bien presentadas, con su uniforme, cada área haciendo lo que tiene que hacer para terminar un producto, por ejemplo, un vehículo, ¿sí? Para que exista un vehículo, que en muchos casos es bastante agradable, por así decirlo, se ha hecho a través de un procedimiento, de cosas que han trabajado. Esa excelencia se ve justamente en el mundo. Y yo quisiera que haya la misma excelencia, pero dentro de la iglesia. Nosotros, nuestra vida cotidiana, por ejemplo, tenemos por costumbre festejar cumpleaños, aniversarios, y programamos tales eventos. Lo hacemos con anticipación, ¿sí? No hacemos inmediatamente, con anticipación. Cualquiera que quiera hacer un cumpleaños, ya se toma un mes, por lo menos, ya para hacer las tarjetitas, ya disponemos el horario, qué se va a hacer, a quiénes se va a invitar, se hace todo anticipadamente. Se termina la fecha, el horario, editamos la tarjeta, adornamos el lugar y programamos una serie de eventos a lo que llamamos cronograma. Cronograma. Crono de tiempo, ¿sí? Y una vez que llevamos a cabo el evento, procuramos que todo salga según lo planeado y evitamos las improvisaciones. Evitamos, si es posible, las improvisaciones. Y disfrutamos que todo lo que se haga según lo establecido salga. Obviamente hay espacio para sorpresa, hay espacio para cosas que no podemos determinar con precisión cada detalle, pero en su contexto tratamos de que todo se haga de manera programada. Esto nos habla entonces de arreglo y orden. Esto es bueno y es agradable, y es exactamente lo mismo que se pide para cualquier actividad dentro de la iglesia. Así como ustedes hacen sus cumpleaños, sus aniversarios, bueno, hagan de la misma manera las actividades cristianas, ¿sí? Aún vemos a Dios hacer las cosas de manera ordenada. Dice la Escritura que habla de que todo se hizo con conocimiento predeterminado. O sea, antes, Dios no improvisa. Dios lo que va a hacer, lo viene ejecutando de antes. El plan ya está trazado. Estamos viviendo el plan. Y con esto también vemos cómo hay personas que, movidos por el Espíritu, han hecho las cosas bien y otros que han hecho las cosas mal. Entre los muchos ejemplos de cosas que se han hecho mal, yo considero que el peor de todo por ahora es el evento de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú fueron los hijos de Aarón, hijos del sumo sacerdote, ¿sí?, que sabían con precisión lo que tenían que hacer. Ellos estaban ordenados para atender las cosas del tabernáculo. Y en el tabernáculo siempre tenían que estar encendidas las lámparas. Era orden que tenían encendidas esas lámparas. Y los hijos de Aarón estaban para atender esas cosas. Entre muchas otras, también atender eso. Y lo hacían bien religiosamente todo el tiempo. Pero un día, debe ser, estimo yo, que considerando que se apagaba una de las lámparas que estaba allí, dijeron, hay que prender, se está apagando la lámpara. Bueno, la orden decía que había que ir hasta el altar y sacar fuego del altar y con ese fuego encender la lámpara. No podía ser cualquier fuego. Pero quizás ellos estaban comiendo en ese momento y dijeron, che, hace falta fuego. Dijeron, y sacaron de ahí nomás, de lo que ellos estaban haciendo posiblemente, y cuando fueron a poner ese fuego, que no estaba ordenado, ese fuego improvisado de ellos, cuando fue a poner la lámpara, antes de que llegara de la misma, salió fuego y los consumió y los mató. Nadab y Abiú, ejemplo de personas que sabiendo lo que tenían que hacer, por haberlo hecho mal, por haber hecho desordenadamente, Dios tuvo que intervenir con un juicio. No quiero con esto asustarlo, pero sí quiero que empiecen a entender cuán importante es la excelencia de llevar adelante cada servicio, que las cosas se hagan ordenadamente. Vamos a ir a la diapositiva número 2. Con esto queremos indicar que es importante establecer un arreglo y un orden a las actividades cristianas como iglesia. Cada evento debe ser tomado en serio y con responsabilidad. Cada evento tiene que hacerse de manera seria y con responsabilidad. Pablo sugiere que todo ministerio debe hacerse con un orden preestablecido. Como iglesia debemos evitar las improvisaciones. Cada trabajo, cada servicio, por más pequeño que parezca, debe hacerse de manera programada, anticipando los eventos, procurando un orden para que todo salga bien. De esto se trata esta meditación, de cómo hacer las cosas del Señor para su iglesia. Nunca debemos olvidar que los servicios en la iglesia no están puestos por los hombres, sino que todo depende de la voluntad de Dios. En todas las cosas hay una guía, y esa guía es espiritual. Y se había hablado al respecto de un régimen espiritual. Y cuando hablamos régimen del espíritu, hablamos de que estamos bajo un nuevo sistema, bajo un nuevo pacto. Actualmente existen muchos ministerios que, como bien se han hablado, que puede que lleguen a tener fundamento bíblico. Por lo general, el fundamento viene del antiguo pacto, el antiguo régimen ya está caducado. No podemos resucitar cosas del pasado. No podemos. Estamos bajo el régimen del nuevo, bajo el régimen del espíritu. Entonces, atrás quedaron esa forma religiosa de cómo los judíos hacían las cosas. Bienvenido, las cosas del espíritu. Y el ejemplo para esto, el Señor Jesús y los apóstoles. Vamos a la diapositiva número 3. Sabemos que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y esto significa que Él la dirige por medio de su espíritu. Así que el primer y fundamental ministerio que tiene la iglesia y cada ministro servidor es la oración. No puede haber un servidor sin oración. Y estoy inclusive hablando de que tiene que barrer en la congregación. Tiene que saber por qué lo hace, para qué lo hace. Y tiene que haber una disposición. Todo tiene que hacerse bajo oración. Y yo oro por todo. Inclusive para las cosas más pequeñas. Si hace falta tomar una decisión donde intervenga mi vida, yo necesito pedirle permiso al Señor para hacer las cosas. No me tomo el atrevimiento de tomar a mí mismo lo que quiero hacer, porque yo soy de Él. Él me compró. O sea, no puedo hacer lo que yo quiera, tengo que hacer lo que Él me manda. Si hay que tomar la decisión, Señor, tengo esto, ¿qué tengo que hacer? Que así se haga en cada uno de ustedes. Un ministerio genuino es aquel que vemos que el Espíritu dirige, aún con lujo de detalles, tal como lo hizo con Moisés al indicar la construcción de su tabernáculo. Cuando Dios le dio para construir el tabernáculo a Moisés, le dio con lujo de detalles las medidas, el tamaño, qué clavo, si de oro, si de plata, si de bronce, las pieles, de qué color, cómo se iban a teñir, todo. No dejó nada al azar, le dijo con precisión todo lo que tenía que hacer. Y Moisés fue obediente e hizo como tenía que hacer. ¿Ustedes piensan que para la iglesia es diferente? Es lo mismo. Es el mismo plan. Es la misma disposición. ¿Dónde están los planes? Las escrituras. Todo lo que hay que hacer, todo el protocolo de cómo llevar a llevar adelante las cosas, está en las escrituras. Todo ministerio está perfectamente definido cómo debe hacerse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escucharle al Espíritu. Para que no, en el momento que oigamos al Señor, haz esto, lo hagamos. Vemos también en la vida de los apóstoles, que fue dirigida por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos habla de esto realmente. No es el libro de Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu por los apóstoles. La sociedad bíblica se encargó de tachar el Espíritu y poner de los apóstoles para que de cierta forma darle un crédito a los hombres. Pero es realmente hechos del Espíritu por medio de los apóstoles. Y aún hasta el día de la fecha tiene que seguir siendo así. las cosas que se hacen del Espíritu por medio de los siervos, por medio de los inútiles. Como ya se ha meditado anteriormente, ya hemos tenido capacidad de poder reconocer qué es un servicio del Señor y cuándo no es un servicio del Señor. Tenemos que evitar todas aquellas cosas que nos lleven al error. Tenemos que evitar todas aquellas cosas que traten de sostenernos dentro de la congregación a través del entretenimiento. ¿Sí? El entretenimiento no forma parte de la iglesia. No podemos confundir gozo con entretenimiento. ¿Sí? No confundamos jamás. No venimos a sentirnos bien y decir, ah, porque me sentí bien con las cosas que se han hecho, significa que Dios ha trabajado. No. El gozo del Espíritu pasa por otro lado, no al entretenimiento. Como ya, también ya se ha dicho estas cosas. Los que tenemos que mantener firme y vigente son los ministerios de edificación. Ministerios de edificación son aquellas cosas que producen cambios en la vida del cristiano. Una edificación es aquello que nos corrige en nuestra manera de vivir. La edificación es aquella cosa que nos declara que está mal y qué es lo que tenemos que hacer para corregir. Los ministerios de edificación son aquellos que declaran qué cosas son pecado para poder evitarlo. Los ministerios que edifican son aquellas cosas que nos dicen, estos vicios están mal y estas cosas hay que cambiar y hay que hacerse así. Esos son los verdaderos ministerios. A los ministerios que apelan a la emoción, a los sentimientos, a las pasiones, eso hay que evitarlo. Tenemos que concentrarnos en el verdadero culto racional. Culto racional. Así que este es el tema, no sin antes hablar puntualmente de algo que es muy importante, es la responsabilidad. Responsabilidad es el término clave en esta meditación y es importante porque sin ella no podríamos llevar a cabo ninguna preparación. Vamos a ir a la diapositiva número 4 de 100. Romanos capítulo 14, versículo 12, que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de ustedes y yo daremos cuenta a Dios por todo lo que hacemos. Si bien en la Escritura no aparece el término responsabilidad, yo veo todo el peso de la responsabilidad en este texto. ¿Sí? Nos está pidiendo que seamos responsables. Que uno deba dar cuenta a Dios significa que lo que hacemos está supeditado a una responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? ¿Cómo definimos responsabilidad? Responsabilidad se define como un valor que está en la conciencia de la persona, individual. Es todo aquello que nos permite reflexionar, orientar, administrar y determinar las consecuencias de nuestros actos. Responsabilidad es que, sabiendo lo que hay que hacer, prevemos todo para que se haga y saber qué va a ocurrir. De allí viene el concepto de responsabilidad. Las Escrituras hablan mucho acerca de la responsabilidad. Hablan de la responsabilidad del papá. ¿Quieren saber cómo ser excelentes padres? Las Escrituras dicen cómo tienen que hacerlo. ¿Cómo ser buen esposo? La Escritura dice cómo hay que ser buen esposo. ¿Cómo ser buena esposa? ¿Cómo ser un buen hijo? Todo está dentro de las Escrituras. Así que de responsabilidad. Vamos a ir 1 Timoteo, próxima imagen, capítulo 2, versículo 5. Y así como hemos hablado de la responsabilidad que tiene cada parte de la familia, vemos que a Dios le interesa mucho la familia y que seamos responsables con ella. 1 Timoteo 2, 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hablando un poco en el ámbito de lo que se requiere para servir al Señor Jesucristo. Puede que haya mucha disposición de corazón, pero no podemos hacer un servicio sin primero haber hecho o tener las bases de ese principio fundamentado en la buena organización de la casa y de la familia. Dios está viendo eso. Dios está viendo primero cómo llevan sus casas. Para ver que si organizan bien sus casas, su matrimonio, su vida, sus hijos, entonces el Señor dice, ahora sí veo que está llevando un orden apropiado y que hay capacidad, que hay responsabilidad, entonces Dios va a venir y va a poner esa disposición. ¿Sí? Hoy, como iglesia, en muchos casos carecemos de esto. Esta meditación no se hizo con el objetivo de juzgar a las personas, sino antes bien de cierta forma, llevarlas hacia adelante. Nos falta mucho, obviamente, pero queremos por lo menos establecer los parámetros para que alcancemos. Y si nosotros no, o apenas, por lo menos nuestras próximas generaciones, nuestros hijos, que se mantengan en un orden, ellos sí que ya lo hagan con más excelencia todavía de la que actualmente hacemos las cosas. Esa es al menos la intención. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No sirve un ministerio si el que tiene su casa un desastre pretende servir. La responsabilidad genera y debe generar el buen ejemplo, y muchas veces se establece como patrón. De esta forma, la Escritura es un patrón moral y ético. Aún llega a eso, ¿sí? Aún los códigos civiles, aún estimo yo que la sociedad debería basar todo su sistema en las Escrituras. Si quieren tener una sociedad justa, las Escrituras serían la respuesta. No obstante, no se hace así. Un cristiano responsable es aquel que actúa conscientemente, siendo él, el cristiano, la causa directa o indirecta de un servicio o ministerio a prestar. Un ministro es ministro porque tiene capacidad de respuesta. Eso es la responsabilidad. Cualquiera que está ministrando tiene la obligación de responder por alguna cosa o por las personas a las que está prestando el servicio, sea niño, sea adolescente, a joven o adulto o anciano. La congregación es un rebaño. Jesús dijo, nos trató como rebaño, como ovejas. Los cristianos son ovejas. ¿Y qué dicen las Escrituras? Vamos a ir a la imagen número 6, Proverbio capítulo 27, versículo 23. Vamos a considerar esto como que cada cosa que se hace dentro de la iglesia se hace para el rebaño. Para el tal caso dice, sé diligente en reconocer el estado de tus ovejas. ¿Qué dice la Escritura? Tenemos que ser diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. Cada servicio que se hace dentro de la iglesia para las ovejas, tenemos que tener esta diligencia y esta capacidad de mirar y atender. Ejemplo de responsabilidad en las Escrituras. Hechos capítulo 20, próximo a imagen, desde el versículo 24. Fíjense en lo que dijo Pablo, el ejemplo de responsabilidad de Pablo, diciendo, pero de ninguna cosa hago caso, hablando él de su vida, de ninguna cosa de mi vida hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Por más difícil que sea la situación que se lleve adelante, hay que hacerla dispuestamente y con disposición a padecer. Y aún Jesucristo, en Lucas 22, 42, dice, vemos a Jesús decir, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dijo Jesús, sino la tuya. Hágase la voluntad de Dios. Muchas veces ocurre que los ministros tienen buena disposición, pero son los congregantes los que no tienen la disposición apropiada. Ocurre mucho esto en las congregaciones con el tema de los horarios. Hermanos, llegando a cualquier hora a las reuniones. Eso no está bien. O faltando a las reuniones, o desatendiendo a los servicios. Obviamente esto genera frustración en los que llevan a veces adelante un ministerio. Genera desazón. Y el ministro que tiene tantas ganas de trabajar, se frustra ante la respuesta de las personas. Al respecto tenemos que aclarar que ningún ministerio está condicionado por la responsabilidad de la otra parte. ¿Qué significa esto? Uno no puede renunciar a un servicio porque no le gusta cómo las personas lo reciben. No se puede hacer eso, ¿sí? Pero lo que sí se puede hacer es proponer cambios, las cosas que sean necesarias para redireccionar el servicio, para que las cosas se hagan. Le voy a dar un ejemplo. ¿No está la hermana Ana acá? ¿Está la hermana Ana? Está en la cocina todavía, ¿verdad? Bueno, la hermana Ana me dejó este ejemplo, que lo voy a usar en este momento. Me contaban que cuando estaban haciendo los pollos, ¿sí?, Habían traído unas bandejas y esas bandejas no entraban en los hornos. ¿Sí? Y obviamente hay dos posibles caminos para esto. O decir, bueno, la bandeja no cabe en el horno, así que yo no hago los pollos. ¿Sí? Yo quería hacer, tenía buena gana, pero no se puede hacer. ¿Sí? No se puede hacer. Y tranquilamente puede haber hecho la hermana Ana esto. Pero ¿qué me gusta de la hermana Ana respecto de esto? De que resolvió la situación. ¿Qué dijo? Vio el horno, hay horno. Vamos, hizo fuego, hizo lo que tenía que hacer y resolvió la situación. Responsabilidad, no excusa. ¿Se entiende? Así le digo a todos los que lleven adelante, sean lo que hagan en la congregación. Sí, yo quiero limpiar, me gusta limpiar la cosa así, pues llega, pero no hay lavandina, no hay detergente, no hay esto, y se va y estamos todos. ¿Sí? Yo quiero enseñar, sí, pero chicos, no me atienden, cada uno hace lo que ellos quieren, yo no hago más nada esto. Eso no funciona así. ¿Sí? Los ministerios hay que llevarlo adelante. ¿Qué hay que hacer? Producir cambios si es necesario, pero sean responsables en las cosas que van a llevar adelante. Resuelvan. De esto se trata, resolver las situaciones. Cada uno debe hacer lo que tiene que hacer. Y obviamente el objetivo es que también estas cosas estén programadas. Para esto se habla de un cronograma. El que hace, yo considero esto, algunas cosas que yo aprendí, porque también me pasó a mí que queriendo hacer algunos servicios, queriendo llevar adelante un servicio, me encontraba con que me frustraba con la respuesta de las personas. Pero aprendí que en el Señor hay que hacer las cosas sin pasión y sin prejuicio. Medio raro lo que estoy diciendo. Pero cabe así, para no tener que yo lidiar con situaciones respecto a la respuesta de las personas. Hay que hacerlo con excelencia, con profesionalismo. ¿Sí? Hay que hacer lo que hay que hacer, independientemente de cuál sea la respuesta. Si sirve, gloria a Dios. Y si no sirve, bueno, fijo qué es lo que hace falta, propongo mejoras. Ese es el profesionalismo. ¿Sí? Pasión y prejuicio a veces nos llevan por camino equivocado. Hemos hablado de la responsabilidad personal. Así como existe, como aboco a la responsabilidad personal, también lo quiero hacer en el ámbito como iglesia, de manera grupal. Vamos a hablar ahora de la responsabilidad cristiana de la iglesia. Primeramente debemos definir quiénes forman parte de la iglesia. ¿Sí? Para hablar de la responsabilidad de la iglesia, lo primero que hay que definir es quiénes forman realmente parte de la iglesia. No quiero que levanten la mano, ¿sí? Pero decimos esto porque suele haber un concepto equivocado, que porque se piensa que forma, que viene a la reunión, o que está sentado acá o en las reuniones, uno ya es parte de la iglesia, y eso no es así. No es así. No porque está uno sentado, yo soy de esa iglesia. Cuidado. Hablamos de un cuerpo, de actividades. No, ¿tienen algún miembro ustedes que esté muerto y no se mueva para nada? Todo está en actividad. Bueno, así también la iglesia. La iglesia, yo considero a la iglesia como iglesia, a todos los hermanos que están en actividad, que están haciendo algo. ¿Sí? Eso es lo importante. Pero, obviamente, para formar parte de la iglesia, lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que haber nacido de nuevo. Eso significa haber nacido del agua y del espíritu. Una persona que no se ha bautizado no califica como parte de la iglesia. Sé que es bastante duro lo que estoy diciendo, pero déjenme aclarar esto. Obviamente la iglesia no es algo que diga, bueno, acá solamente este cristiano. Obviamente hay personas que vienen, que están en proceso. ¿Sí? Bueno, a esas personas yo las llamo a la iglesia embarazada. Que están allí, personas que están en el seno de la congregación y están para nacer. Son importantes, muy importantes, ¿sí? Pero jamás ponemos responsabilidad en los bebés, jamás ponemos responsabilidades en las personas, en el feto, ¿sí? Así que son importantes las personas, pero la iglesia se cuenta por los que han nacido del agua y del espíritu. Y hasta que eso no ocurre, hasta que no todavía está ahí. Y a veces, así como en el mundo ocurre aborto, también ocurre dentro de la iglesia. Personas que vienen circunstancialmente, dejan de venir, no le interesa esto, o buscan otras cosas, ¿sí? Así que, redefiniendo esto, podemos decir que los que son de la iglesia son aquellos que han nacido del agua y del espíritu. La iglesia del Señor Jesús es también un reino. De eso hablábamos, estamos hablando en el tema de en Rosario, respecto a lo que es la iglesia. Y según las Escrituras, está compuesta por los que, como bien hemos dicho, han nacido del agua y del espíritu. Esto implica que ser cristiano es alguien que sigue el ejemplo de Jesús. Cristiano no es porque se ponga un rótulo, no es porque se considere a sí mismo. Cristiano es el que sigue o el que hace las cosas que hizo Jesús. Si esta cosa no se refleja en la vida de las personas, no se puede llamar cristiano. Al menos, no con el sentido o el peso de la palabra. Ahora bien, al considerar los ministerios de la iglesia, y habiendo expuesto respecto de quién es quién, lo primero que debemos evitar es poner servicio de edificación espiritual sobre personas que no son cristianas. Si no son cristianas, no se le puede pedir nada, hasta que nazcan. No importa si en el mundo fue director de alguna institución educativa o tiene alguna profesión mundana sobresaliente, a veces ocurre que llegan a las congregaciones maestros, profesores, quizás doctores, y claro, no se bautizan, están allí, pero ya al poco tiempo tratan de que, era maestra en el mundo, ahora quieren que sea maestra dentro de la iglesia. No, así no. Así no. Vamos a ir al Salmo 147. Fíjense en lo que dice acá. Hablando de Dios. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Dios no se complace en la agilidad del hombre. Y agilidad también puede cambiar por habilidad, ¿sí? Dios no se complace en la habilidad del hombre, según la carne. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios entonces se vale de la obediencia y de la formación de su ministro, no de las cualidades mundanas de las personas o de lo que hayan hecho en el mundo. De esas cosas no se vale Dios. Vamos a ir también. Entonces, que una persona sea en el nuevo camino o una persona que no esté bautizada o que no está discipulada, no puede llevar adelante ningún servicio. 1 Timoteo 3, 6. Exige la Escritura esto. No un neófito. Neo viene de nuevo. No puede ser una persona nueva en el camino, eso es lo que está diciendo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que aún después de bautizado, ¿qué viene? Discipulado, viene la formación. Una formación para hacerle entender qué rol tiene que cumplir primeramente como cristiano en su vida y posteriormente para entonces ser útil a las cosas del Señor. Y esto es como una familia, se habla siempre de la iglesia como familia. Papá y mamá se encarga de los más chicos y a veces los papá y mamá le dicen a los hermanos mayores que se encarguen de los menores. Y así sucesivamente. Y ya cuando el chico tiene 18 años, ya papá tiene que hacer tu vida. Pero papá no le pone a trabajar a su hijo a los 6 años, a los 7 años, a los 10 años, no debe. ¿Sí? Cada cristiano tiene su tiempo de desarrollo, pero tiene que pasar. No puede haber un cristiano sentado toda la vida ahí. No. ¿Cuál será los términos? Bueno, yo vi a Jesucristo formar en 3 años y medio 12 personas. Si quieren tomarlo como parámetro. ¿Sí? Por lo menos 3 años y medio de discipulado. 3 años y medio para acomodar su vida. Algunos pueden hacerlo más rápido. Y gloria a Dios si lo hacen más rápido. Todo depende de la situación social, de su situación con respecto a lo que haya. Pero la verdad es que en 3 años y medio yo estimo que ya cada cristiano tiene que al menos haber hecho algo. Tiene que empezar a traer fruto. Si no, empieza a pensar. Dice la Escritura, pámpano que no lleva fruto, va a ser cortado. Esos textos ya tienen que empezar a asustar a algunos que llevan muchos años ya de bautizado y ¿qué fruto tiene? ¿Qué hace por el bienestar de la iglesia? No es condenación, es una exhortación y es una forma de mirar. Si hay que arrepentirnos, nos arrepentimos. Pero la idea es recuperar el valor bíblico de lo que tiene que hacerse como iglesia. No un neófito, por lo menos esa parte. Posteriormente, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Eso es lo importante, estar no solamente unido, sino perfectamente unido, perfectamente armonizado. Eso es lo que está pidiendo. Que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que está pidiendo este versículo es que para llevar adelante cualquier ministerio, ese ministerio tiene que ser común, de común a todo el cuerpo, de común acuerdo. No podemos hacer lo que nosotros querramos. No porque diga, ah, Señor, me dijo esto, voy a hacer como a mí se me ocurre. No, los ministerios tienen que llevarse adelante como iglesia. Tener una misma mente, hay que organizar. ¿Qué hace la iglesia? ¿Hay que evangelizar? Bien, evangelicemos. Pero si no hay un lugar de recepción para los hermanos nuevos, ¿para qué va a salir a evangelizar? Se mostró al principio, en un videíto, que uno de los trabajos que tiene la iglesia es la evangelización. Y hay que bajar al reino de las tinieblas para evangelizar. Pero imaginen a un solo evangelista bajando. Y gente creyendo. ¿Cómo hace el evangelista para subirlo? Para seguir predicando y haciendo lo mismo. ¿Cómo hace el evangelista para sostener o hacer, no puede, se habló de que no se puede hacer las cosas, uno solo no puede hacer todo? ¿Sí? Cada uno responde a su actividad. Y de eso hablamos, de que el que evangeliza hace su trabajo y otro lo respalda. Y cuando sale la evangelización, va a otro ministerio. Entra al ministerio del discipulado, porque el evangelista hace su parte nada más. ¿Sí? Creyó en el Señor Jesucristo, gloria a Dios, bueno, tiene que empezar para que otro ministerio edifique espiritualmente, que lo discipule, porque si no hay eso, ¿de qué sirve tener un cristiano que haya creído en Cristo Jesús y no sepa qué es lo que tenga que hacer? No sepa cómo tenga que lidiar con su vida. Entonces es importante esto, entender de que cada ministerio, cada servicio va conectado y va armonizado. Yo sé que hay disposición para ir a predicar, pero yo quiero trabajar primeramente en una iglesia que tenga la capacidad de recibir personas. Que tengamos la capacidad de que nuestra vida esté santificada, que ya no seamos un neófito, sino que trabajemos como grupo, como equipo. Y el Señor entonces, cuando trabajemos armonizadamente, cuando tengamos un mismo sentir, entonces el Señor va a decir, bueno, hagan esto, hagan aquello, entonces van a aparecer los evangelistas, van a salir los predicadores, pero ya va a haber cosas. Ya van a decir, bueno, él evangeliza, cuando él evangeliza, las personas que él evangeliza, él se va a encargar de visitarla, esta persona se va a encargar de ver cuáles son las necesidades, esta persona se va a indicar, se va a ayudar, se va a encargar de hacer tal y tal y tales cosas. Todo tiene que hacerse ordenadamente y con orden. ¿Está bien? No sirve que uno salga a predicar y después ¿qué hace? No. ¿Qué hacemos con las personas? Suele ocurrir que hay muchos que quieren predicar o participar. Así como también la iglesia es un cuerpo, a veces suelen venir cristianos de otras congregaciones. A veces esas personas se las llaman visita, ¿verdad? Y son visitas, y independientemente de cuál sea la situación, si se involucra, o al menos está dispuesto a trabajar dentro de la congregación, también tiene que tomar un trabajo para conectarse al sentir de la congregación. Vengo de visita, pero yo era antes maestro en la otra congregación, y yo vengo acá para ser maestro en esta congregación. ¿Bajo qué parámetro? No, bueno, porque yo soy maestro. Sí, bueno, pero ¿qué? ¿Esta iglesia no las tiene o cuál fue el motivo? A veces personas se mueven con esa disposición de querer hacer. ¿Sí? Lo que se olvidan es que esto es un cuerpo, que hay que trabajar armonizadamente. ¿Hay disposición para trabajar? Bueno, veamos si tenemos el mismo sentido. ¿Tenemos la misma doctrina? ¿Hablamos la misma cosa? Porque si no hay estas cosas, ¿de qué sirve tener 4 o 5 metros de este dice A, este dice E, este dice I, o el cristiano queda... Organización. Para todo hay que estar bien organizado. Hay que saber qué es lo que hay que hacer. Hay veces, me pongo triste porque a veces ya quieren tener participación. Y a veces son de mal ejemplo, pero bueno. Puede que la disposición sea buena. No digo que a veces hay personas que tienen buena disposición. Pero antes de participar, deben saber que esto es mancomunado. Y esto implica una misma fe, una misma oración, un mismo propósito. Sobre todo en estos tiempos que tenemos tantas denominaciones, y llega un hermano que ve el Evangelio de otra manera. Y ahí comienzan los problemas. Vamos a ir al próximo. Trabajar como cuerpo no es el trabajo de una sola persona. Y hay algo que hay que decir al respecto. Hablamos de esto. De que en una iglesia bien organizada no existe líder. De hecho, la palabra líder no está en las Escrituras. ¿Está claro? Ese sistema del pastor principal es un sistema religioso totalmente falente y sin sentido. La Escritura habla, en las ocasiones que habla de pastores, lo menciona dos veces, de pastores, y habla en plural. Pero Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para corregir lo deficiente y para que establezca, ¿qué cosa? Ancianos, no dice pastores. El sistema de la iglesia es el sistema presbiterial. Es un grupo de ancianos, es un grupo donde el consejo está depositado en varias personas, con la experiencia, no necesariamente de las canas, sino la experiencia cristiana, para saber qué es lo que hay que hacer de manera mancomunada. Entonces, no existe un líder, puesto que eso no es bíblico, sino que existe un grupo funcional mancomunado, que lleva a cabo diferentes servicios, ministerios, pero siempre en una misma dirección. Esa dirección tiene que ser siempre la edificación espiritual y el perfeccionamiento de la vida cristiana. Entonces sí, con este criterio vamos a Efesios capítulo 4, y leamos esto, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, y yo considero que está hablando de forma conjunta, a fin de qué, de perfeccionar a los santos. Está clarito el objetivo, no de divertirlos, no de hacerlos sentir bien. ¿Qué es el objetivo de la iglesia? Perfeccionar. Perfeccionar significa completar, hacer pleno, llegar a la, ¿a qué cumbre? A de la santidad, a que haga toda persona nueva en el Señor Jesucristo, está hecho para buenas obras. Ese es el objetivo. Perfeccionado santo para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es el fin del ministerio. Una vez que llegamos a ese conocimiento, esa persona ya está preparada para llevar adelante un ministerio. ¿Sí? O sea que los ministerios tienen una función. Una vez que se cumple con la función, esa persona ya pasa a otro ámbito. Esa es la disposición. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, hablando de todos los falsos ministerios y tantas denominaciones religiosas que hay, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, concertado viene de concierto, que es un concierto donde están todos los instrumentos y suenan todo armonizadamente. Así también tiene que ser la iglesia, un cuerpo concertado, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Otra vez, no solamente que tenemos ministerios, sino que también tenemos que ayudarnos mutuamente en los ministerios. A veces ocurre en la iglesia que dice, esta va a ser la maestra de escuela dominical. Tiene que atender 15, 20 chicos. Y no le ayudan. Eso es pésimo. Todos necesitamos ayuda en cada ministerio. Todos necesitamos, las mujeres necesitan de tiempo, de espacio, necesitan de recursos, necesitan de valores económicos y también de la colaboración de los padres, porque lo que hay que entender es que la escuelita dominical, en un sentido, aunque parezca duro lo que voy a decir, no son bíblicas. ¿Sí? Non dice ninguna parte della scrittura che haya que hacer escuelita dominical. Porque la educación cristiana del chico depende de quién? De los padres. ¿Sí? No de la iglesia. No es que el chico se va al infierno por culpa de la iglesia. Se va al infierno por culpa de los padres. Y perdón por la expresión en el sentido de que no hablamos de esa disposición, sino en el sentido ya de cuando la persona, si uno dirige mal y hace mal las cosas, ese chico va camino al infierno. ¿Sí? Si no se hizo las cosas apropiadamente durante la adolescencia o la niñez, ese chico en su juventud tiene ese camino de perdición. La iglesia colabora. Para eso están lo que se llama escuelita dominical, y está bien, me gusta muchísimo a mí. ¿Sí? Pero que los cristianos tienen que entender de que no es responsabilidad, es una colaboración. La responsabilidad es de los padres. Bueno, habiendo hablando de esto, y siendo un poco rápido por la disposición, la pregunta que nos lleva ahora es, ¿cuándo soy útil? ¿Cuándo soy útil? ¿Cuándo me integro a la funcionalidad de la iglesia? Un cristiano que quiere trabajar es útil cuando después de discipulado entiende el propósito del Señor y busca una vocación de servicio. La vocación, como ya se ha hablado, no es una imposición humana, sino una forma analítica de ver una necesidad y querer responder a ella. Considero que el Señor Jesús, por su Espíritu, pone en cada uno para lo que es útil. No veo a hombres diciendo a otros hombres lo que tienen que hacer. Veo a hombres formando a cristianos y el cristiano entender para qué es formado. Y eso solamente proviene del Espíritu. La religión sí le dice a las personas lo que tienen que hacer. Y eso no me gusta. Una vez que entendemos el propósito, nos abocamos a la vocación. Primeramente, acercándonos al grupo de trabajo. Hablamos de que funcionalmente existe una columna vertebral. Yo considero que Cristo es la cabeza de la iglesia, y es bíblico. Y la columna vertebral, el grupo de ancianos. ¿Sí? El que sostiene, por así decirlo, toda funcionalidad de todos los miembros, cada uno de sus miembros que se mueve, lo hace porque tiene un punto fijo, que es la columna vertebral. La columna vertebral, en definitiva, es ese grupo presbiterial, ese grupo de ancianos. Y todo aspirante a hacer algo, como bien se ha hablado, tiene que tener una vocación de servicio basada en la obediencia. Y también hay esto en las Escrituras. 1 Timoteo 2:10. ¿Qué más necesita el cristiano que quiere trabajar? Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Qué tiene que hacerse con los cristianos? Hay que verificar. ¿Quieren trabajar? Sí, bueno, veamos si son aptos. Tenemos que calificar, queremos evaluar a ver qué capacidad hay de respuesta y de responsabilidad. Entonces, dice, ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Irreprensibles significa que no se le pueda reprender, que no se le pueda señalar alguna acusación. Primera de Juan 4:1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Yo considero que la iglesia, por no probar los espíritus, están llenos de falsos profetas hoy en día. Funcionalidad de la iglesia. La iglesia de por sí es un ministerio, de por sí ya. La naturaleza de la iglesia es un ministerio, un servicio. Y medido como cuerpo es alguien que se autoabastece, como lo hacemos nosotros. Así como nosotros cuidamos del cuerpo, hacemos lo que tenemos que hacer para estar bien, así también la iglesia tiene que hacerlo para con ella misma. Y ustedes son la iglesia, no miren hacia atrás. O sea, es acá el desarrollo, es acá donde tenemos que sacar lo necesario. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Y yo veo aquí a Pedro hablándole a la iglesia, no a uno personalmente, sino a todos. De manera conjunta estamos para anunciar las virtudes, pero con orden y decentemente, no a la chacota. hacemos lo que tenemos que hacer ordenadamente, porque estamos como iglesia, como un reino de luz, que combate contra el reino de las tinieblas, alcanzando a las personas hacia la salvación de Cristo Jesús y disponiéndolo para su señorío. Eso tenemos que hacerlo como iglesia. Así todo ser rescatado tiene que ser atendido, convirtiéndolo en un soldado de Cristo que colabore con el ministerio de la iglesia. Así como hablamos de la responsabilidad de los que ministran, de los que sirven, también hay una responsabilidad de parte de los que reciben. Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia o de los que reciben el ministerio? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Eso es difícil en la iglesia. Sí tienen ojo para ver lo peor, pero oído para oír, eso es lo que hace falta. Esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cada vez que alguien está ministrando en cualquier cosa, nosotros tenemos que estar prontos para oír, tardo para hablar. Hay ganas de hablar, ¿verdad? No, que el hermano este... No. Tardo para hablar. Hay muchas cosas que no entienden las personas. Tardo para irarse. La primera responsabilidad es la de querer ser formado. Eso es lo que está diciendo este texto. Dejate discipular. Querer ser discipulado, estar pronto, dispuesto para oír la enseñanza y llevar a cabo esa enseñanza. A su vez, que no sea un charlatán. Que no se apresure a hablar o a hacer comentarios, porque a veces ocurre que muchos quieren hablar, pero no le acompaña el testimonio, ni el conocimiento espiritual, ni la familia. Por eso es recomendable que primero sea formado para posteriormente hablar. Ahora, otro punto importante para la funcionalidad de los ministerios es el de la colaboración económica. Voy a saltar directamente a esto, ¿sí? Porque quizás estas cosas son difíciles de hablar, sobre todo en estos ámbitos, de estos tiempos, perdón, pero fíjense, la iglesia también tiene que solventar económicamente cada uno de los servicios de los ministerios que se llevan a cabo. Gálatas 6:6, voy a comenzar con este. Pablo dice a la iglesia, a las iglesias que estaban en Galacia: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay una reciprocidad de cosas. Uno recibe y también tiene que brindar, ¿sí? Y no se está hablando de diezmo ni nada, ni ninguna de esas clases de cosas, sino en las cosas buenas. Ya vamos a explicar un poco más. Vamos a ir al próximo texto, 1 de Timoteo, que también está allí, 5:17, dice: los ancianos que gobiernan bien. Y fíjense que no dice pastor acá. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que trilla es el buey que tenía que hacer un esfuerzo terrible para moler los granos. Sí, no puede tener a ese animal flaco, es como querer un carrero que usa a su caballo y no lo alimenta nunca. Y quiere vender todo, y no lo alimenta nunca, ¿qué va a pasar? Se le va a morir el caballo. Por eso es que dice: no pondrás bozal, la ley dice esto, ¿no? Ya en el antiguo decía: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. No voy a entrar mucho, vamos al próximo texto, primera de Corintios 9. Otra vez Pablo, capítulo de versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, por sí mismo. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Sí? O sea, estamos hablando de que algo hay, un aporte. No es que hay que sacarle toda la lana y toda la leche de la oveja, sino que es lo mínimo y necesario para sostener. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros dice: Por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y 2 Corintios 11:8, Pablo mismo, que él que dijo, estas manos me servirán. Pablo trabajó duro por él, para llevar adelante el ministerio y las cosas. Pero él también dijo esto, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Sí? La mayoría de los ministerios requieren recursos económicos. Ese es el mensaje de esto. No estoy hablando de un líder, de una persona. Todos los que ministran, todos los que llevan adelante un servicio, requieren recursos económicos para que se puedan llevar a cabo. Hay otros como el pastorado, como hablamos recién respecto a los ancianos, o el de la enseñanza y el discipulado, que requieren personas que se solventen económicamente, porque llevar adelante un discipulado a veces requiere una persona full time, que tenga una persona que esté en la oración y en la capacidad de estar continuamente compenetrado en la escritura. Hoy en día nadie quiere ser maestro porque, no le dan un peso. ¿Sí? Tiene que él salir a trabajar y trabaja 10 horas en el sistema y llega a casa y siempre tiene que leer la Biblia, orar, sacarse las preocupaciones de la carne, sacarse las preocupaciones del mundo, sacarse la preocupación de la familia y encima tener que lidiar con la congregación. No es justo. ¿Sí? Hay que tener una persona específicamente preparada para ello. Se consideran oficios, dice la Escritura, más en lo que trabajan, ¿sí?, en predicar y enseñar. Hay que devolver la posición de los trabajos y entender para qué sirven. Digno de doble honor, evangelistas, pastores, prepararse y enseñar no es tarea fácil. Requiere no solamente recursos, sino también disciplina. Como he dicho, no estamos hablando de diezmo. Estamos hablando de que las personas entiendan lo que reciben. Y que desde su posición pueda brindar lo que pueda. Cada uno dé, dice la Escritura, conforme a lo que dicta su corazón. Obviamente, los recursos tienen que ser también administrados. No es que las cosas, o sea, yo considero que la iglesia tiene que tener un libro. Actualmente dice, no importa qué es lo que hago, vos tenés que dar ahí, no sé por tu izquierda lo que hay a tu derecha, y ese versículo se pone, claro, y el pastor se embolsa así todo el dinero y no hace nada, se paga apenas los impuestos. No, yo considero que la iglesia tiene que ser transparente, tiene que decirse, se recogió tanto dinero, se han pagado todos estos impuestos, hay que hacer esto, esa transparencia me gusta a mí de la congregación, que se sepa qué hay que hacer con el dinero. Si hay que ayudar al hermano, si ayuda a tal hermano, que es lo primero que yo considero que es importante. ¿Sí? Y después, bueno, que todo tenga cabida. Administración. Vamos terminando. ¿Qué queda? Por último, auditoría y autocrítica. Finalmente es necesario hablar de lo que los ministerios en su totalidad tienen que ser auditados. Los ministerios tienen que ser auditados. Esto implica que cada ministerio debe ser medido, analizado y evaluado. Cada ministerio brinda fruto y deben verse la calidad de esos frutos. Si así se hacen con las plantas o no. Los que trabajan en el campo, siembran y ven su cosecha. Y dicen, qué linda naranja, qué linda frutilla, salió bien. Pero si sale así una frutillita o así una naranja y agria, ¿sí? Obviamente que hay que trabajar más, ahí es lo que hay que hacer. Pero se evalúa. Hay que tener auditoría. Y esto es lo que no le gusta mucho a los ministerios, a los ministros, básicamente a los pastores, no les gustan ser auditados. Pero hay que auditar. ¿Y cómo se audita? Viendo el efecto. Bueno, ha sido maestro. Sí, ¿cómo? A ver, veamos si corrigió la vida de los pequeñitos, de los más grandes, aunque todo va en colaboración. Pero hay que ver. Se planteó tanto año de gasto. Veamos qué frutos se cosecharon. Veamos si han aprendido, si no han aprendido. Si no han aprendido, bueno, si me toca bajarme, tengo que bajarme. Doy lugar a alguien que sea mejor. Pero hay que tener esa capacidad también. Y hay que tener autocrítica. Gálatas 6:4. Ya vamos terminando. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Hebreo 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Y todos quieren que termine ahí el texto, los pastores. Pero también dice esto. Considerad. ¿Sí? Y me gustaría que digan, auditen. Porque esa es la misma palabra en griego, caben las dos. Tanto como la consideración como la auditar. Auditen cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí está en un texto. Si alguno dice que no hay que ser auditar a los pastores, ahí está. Consideren. ¿Qué significa? Hay que considerar. Hay que evaluar. ¿Qué ha hecho el pastor? Y claro, si vemos que la conexión está cada vez más pequeña y tiene auto, coche. No, hay algo que no está funcionando. No, pero soy el ungido. No, ¿qué ungido? Hay que auditar, mi amigo. ¿Sí? Entonces, la iglesia debe plantear auditoría. Debe analizar. No debemos juzgar a las personas, sino sus obras. Y verificar el crecimiento y la edificación que haya producido. Entonces, cada miembro cumple un rol. Y todos deben trabajar en conjunto, armonizadamente, cronograma. La iglesia debería plantear, decir, bueno, este año estos son los objetivos. ¿Sí? Hay falencias con los adolescentes. Trabajemos este año con los adolescentes. Dispongamos los recursos, las personas, lo que haga necesario. El año que viene, y estamos descuidados con los ancianos. Vamos con los ancianos. ¿Cómo hacen en el mundo? En el mundo, un intendente cuando entra a trabajar, se encuentra con 5.000 problemas. ¿Cuál es la capacidad? Bueno, la capacidad es que pueda decir, bueno, hay tanto, bueno, le demos prioridad a estas cosas. Hay intendentes que dan prioridad a los hospitales, otro intendente que da prioridad a las viviendas, etcétera, a las rutas. Que este año, no, bueno, este año le demos para las rutas y empezamos a trabajar con las rutas. Otro año y tal cosa. Bueno, así también la iglesia. Tenemos que proponernos proyectos. ¿Qué queremos? ¿Dónde están las falencias? ¿Hay muchas? Obviamente, las tenemos. Bueno, comencemos a trabajar. No podemos todo, si podemos, quisiera Dios que pudiésemos resolver todo rápidamente, pero vamos por parte y lo hagamos de forma conjunta. Pronúnciense, hablen, no se queden calladitos. No, hay personas con las que hablan. Esto es comunitario. Veo esto, considero esto, me pueden ayudar con esto, hace falta esto, pero hay que trabajar. No está en la diapositiva, vamos a terminar leyendo 1 de Tesalonicenses 5, del 12 al 14. Pablo termina escribiendo esto a la iglesia que estaba en Tesalónica, que es para todas las iglesias. Os rogamos, hermanos, 1 de Tesalonicenses 5, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Eso es, en cierta forma, de mirar la iglesia como un ministerio que trabaja de forma grupal, de forma conjunta y armonizada. Hemos reducido casi 6-7 horas en muy poco tiempo. Yo me quedé con muchas cosas por decir, pero hasta acá espero haber suplido lo necesario. La paz del Señor Jesús.